Bien, vale. Buenos días, esto es el grupo de dietéticas sin patrocinadores. Este es el primer hangout que realizamos en el que trataremos diversos temas. En este caso, hoy trataremos la pirámide alimentaria. Conmigo tengo a 7 espléndidos nutricionistas, algunos que han terminado, otros que están estudiando, otros que hacen máster, unos ejercen, otros que no. Cada uno de ellos sabe mucho, cada uno de ellos seguro que tiene algo muy interesante que aportar y, bueno, probablemente saquemos algo bastante en claro. Un poco la idea de tratar la pirámide alimentaria es, hay que tener en cuenta que fue un proyecto, una idea dietética realizada por Estados Unidos hace ya como unos 20 años. Fue muy exitosa, tanto de marketing como de aceptación del público. Tanto médicos como nutricionistas lo aceptaron, pero con el paso del tiempo se ha visto que quizá no es el marco de alimentación que podríamos considerar más nutritivo. Tenemos, por ejemplo, las harinas, panes en la base, que supone que tenemos que comer como unas 7 raciones, y en cambio otros alimentos que podemos considerar muy básicos, como el aceite de oliva, están en la punta de esta pirámide. Por lo que quizá haya algunas cosas que cambiar, quizá no. Hoy precisamente hablaremos de ello. En primer lugar, va a hablar con nosotros Rubén, que es graduado dietista con premio a con mención honorífica por su expediente académico y técnico de alimentos. Bien. Rubén, cuando quieras. Hola, hola. Mira, lo primero, hay un pequeño fallo técnico porque no puedo compartir pantalla. Si quieres, puedo ir explicando sin Sí, compartir. voy explicando, está bien. Venga, Ya perfecto. Pues la clase lo que inicial ya la quería has hablar terminado. primero, en primer lugar, es hacer un repaso a las diferentes pirámides propuestas por el Departamento de Agricultura americano. La primera fue la de, no sé si la recordáis, la de 1992, que fue donde se recomendaba de 6 a 11 raciones diarias de cereales refinado, donde se establecen los lácteos como un grupo obligado, donde se recomiendan de 2 a 3 raciones diarias de lácteos, y se lleva el aceite a la cima, arriba de la pirámide. Ni se menciona el ejercicio físico, ni tampoco el agua, de que sea nuestra fuente principal para hidratarnos. Esa pirámide, pues se cambió en 2005 y se introdujo a los ligeros cambios, como por ejemplo que el 50% de los cereales fueran integrales. Además, se dibujaron unas escaleras, pues, para que se viera la importancia del ejercicio físico. Y ya por último apareció el My Plate, el Mi Plato, en 2011, donde se cambió el diseño, pero no se añadieron ningún cambio más. También está el My Plate de Harvard, que sí que introduce cambios. Por ejemplo, introduce a las grasas saludables. También introduce, bueno, limita tanto el consumo de zumo como el consumo de lácteos a 1 o 2 raciones y recomienda cereales en exclusivamente integrales. Para mí, sin duda, esa es la mejor de las 4 propuestas que se han hecho, las diferentes pirámides o el My Plate. Pero bueno, lo que está claro es que el ser humano muchas veces se ha adaptado a diferentes circunstancias de su entorno. Y la alimentación realmente ha sido muy distinta dependiendo del lugar donde se procede. Ha habido, por ejemplo, pueblos que vivían con dietas a base de grasas y proteínas en exclusiva, sin apenas hidratos de carbono. Y otros que su fuente principal energética, pues, eran tubérculos, eran frutas o eran cualquier tipo de hortalizas y cereales integrales. Estos diferentes pueblos y tribus aislados de todo el mundo, pues, fueron investigados por Weston Price y se encontraron libres de las enfermedades, de las llamadas enfermedades de la civilización, a pesar de seguir en muchos casos dietas, pues, realmente muy poco variadas y muy, muy diferentes en su composición. Hoy día también nos basamos en estudios de intervención, como por ejemplo PEDIMED, en el que aumentando grasas saludables, como el aceite de oliva virgen y los frutos secos, pues se consiguen mejores resultados que con una dieta baja en grasas. Pero es así de simple, son mejores directamente las grasas que los hidratos de carbono, o los hidratos tienen que seguir siendo la base de la pirámide alimentaria? Pues quería mostraros otro estudio clínico que se publicó en 2013, donde se compara una dieta nórdica actual con otra más bien basada en alimentos locales, en alimentos frescos, orgánicos, tales como verduras, frutas, tubérculos, frutos secos, pescados, integrales, y donde la carne se reduce, aunque también es verdad que se introduce carne de tipo de pasto. El porcentaje de macronutrientes es muy parecido entre las dos dietas. Lo único que la dieta experimental, la New Nordic Diet, es más reducida, un poco más reducida en grasa. Se hace un seguimiento de 6 meses y los resultados realmente fueron muy significativos. Las diferencias las pondré abajo en algún enlace por Slideshare, son bastante significativos. ¿Y qué quiero deciros con esto? Que aunque todos nosotros sabemos que debemos asegurar un mínimo de grasas y un mínimo de proteínas, pues lo importante no deberían ser los macronutrientes, que haya más o menos grasa, más o menos hidratos. Lo importante debería ser los alimentos que componen la dieta. ¿Qué limitamos entonces? ¿Qué limitar según lo que pienso yo? Pues por ejemplo, la dieta americana contiene un 70% de alimentos procesados con una alta palatabilidad. ¿Por qué? Porque le ponen alto contenido en sal, grasas, harinas refinadas y sobre todo azúcar. 69 kilogramos de media al año toman cada americano, 10 veces más que hace 2 kilos. Se da un ambiente que es de tipo exogénico, porque donde siempre se come por placer, a la hora que sea. Siempre, aunque no se tenga hambre, las porciones se han doblado. Por eso hay que cambiar esta actitud. Los alimentos que se utilizan, lo que más se utiliza en la industria, tienen un valor nutricional mínimo. ¿Por qué? Porque utilizan kilocalorías vacías. Quería poneros otra tabla donde veréis que los alimentos que menos densidad de nutrientes tienen son el azúcar, los aceites refinados y los cereales refinados. O sea que, por eso, ¿cuál es la propuesta que quiero haceros? Pues, por ejemplo, me gusta más una pirámide donde se nos invita a elegir alimentos sin procesar. Recordemos que muchas veces las multinacionales alimentarias les interesa exclusivamente enriquecerse y no se preocupan por nuestra salud. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer contra esto? Pues educación para la salud. Inculcar a las familias, a nuestros pacientes, hábitos saludables. Hacerles ver que si en los momentos de ocio, en momentos felices, en casa, con amigos, con la familia, con los pequeños, si estamos rodeados de alimentos saludables, disfrutamos con ellos, si mostramos a los peques que la elección no son los alimentos procesados, sino alimentos frescos, alimentos locales, alimentos de temporada, si los peques de la casa nos ven cocinar, nos ayudan, a los padres también, que hacen esos momentos de unión, de amor mientras se hace la comida, se come en familia. En lugar de comer simplemente un precocinado, abrir una bolsa de patatas, un pan blanco con mortadela, mientras se ve la tele. Y yo creo que si inculcamos esos valores, seguramente mejoraremos y mucho su salud. La otra opción, la opción de la obesidad. Si continúa la tendencia, y según los datos de Stanford, 1 de cada 3 niños nacidos en el 2000 acabará padeciendo diabetes. En esa opción, para mí, únicamente sale beneficiado la industria alimentaria y la farmacéutica, que mantendrá vivos a esas personas el mayor número de años, pero con enfermedades crónicas. Mi conclusión, y así quiero terminar, es que, aunque no tenemos los medios económicos que tiene la industria, pero tenemos la voz, y podemos divulgar proponiendo una alternativa con base en el estilo de vida y en una dieta con alimentos saludables. Eso al menos es lo que yo pienso y lo que se dice haciendo. Muy bien, muchas gracias Rubén. Muy buena tu aportación. Pues bien, ahora seguiremos con Aitor Sánchez, que es graduado en Nutrición y Dietética en la Universidad de Alicante, posgrado en Nutrición Humana y doctorante ahora mismo por la Universidad de Granada. Cuando quieras, Aitor. Hola, pues buenas noches a todos. En primer lugar, bueno, decir que esperemos que este tipo de iniciativas, que aunque son de esta manera independientes, pues que sirvan al menos para que se escuchen cosas desde un punto de vista distinto y desde un prisma diferente al que le suele llegar a la población, y a ver si, bueno, es la primera de muchas aportaciones que hacemos entre todas estas personas. Bueno, en primer lugar, mi aportación yo no la quería hacer sobre el propio fondo de la pirámide, sino sobre la forma. Es decir, lo primero que nos tenemos que plantear es que la pirámide es una guía alimentaria y que las guías alimentarias es el último paso en salud pública. Es decir, las guías alimentarias tienen que traducir una serie de objetivos, una serie de directrices que se marcan desde salud pública. Muchas veces nos equivocamos y nos vemos tentados a cambiar cosas de esa pirámide cuando ni siquiera hemos hecho el consenso entre los sanitarios. Y ese sería el primer paso. Es muy fácil ver un estudio y decir, vale, este es el cambio que necesita la pirámide, pero antes de hacer eso, si no queremos dar un mensaje erróneo a la población y sobre todo contradictorio entre nosotros mismos, lo que deberíamos hacer es sobre todo marcar qué objetivos comunes queremos y de ahí hacer la guía alimentaria, porque la guía alimentaria es simplemente traducir los objetivos, pero hay muchas veces que cuando lo sintetizas demasiado se te quedan por el camino los matices. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de repensar la pirámide o la guía alimentaria que queramos de referencia, una cosa que deberíamos pensar es cómo lo va a interpretar el ciudadano, cómo lo va a interpretar el consumidor. Me refiero en el que ahora mismo es incoherente una pirámide con el modelo que estamos haciendo llegar al público o que muchos de nosotros hacemos llegar. Es decir, la pirámide es un modelo jerárquico que va por orden, que está clasificado por raciones y que lanza indirectamente el mensaje de que que hay grupos que son imprescindibles. Parece que que no puedes seguir una dieta equilibrada si no te tomas 6 raciones de cereales todos los días, o al contrario, parece que si te tomas un poco de salchichón o un dulce o un bombón todos los días, parece que tienes lo contrario. Yo no estoy diciendo ni que haya que hacer una cosa ni que haya que hacer la otra, pero este tipo de guía alimentaria da a entender que si no lo haces en ese orden jerárquico, lo estás haciendo mal. Y por otro lado, implica que algunos alimentos son obligatorios cuando no hay ningún grupo de alimento que sea obligatorio. Y eso puede confundir a las personas. ¿A qué nos puede derivar esto? Pues que las personas empiecen a clasificar, y muchas veces pasa, los alimentos como buenos y malos, pero no de manera independiente como alimento, sino como grupo de alimento. Y esto hace que podamos escuchar, pues, en nuestras consultas o a pie de calle justificaciones como es fruta, lleva fruta, pero es un lácteo, pero son cereales, ¿no? Podemos ver este tipo de mensaje agresivo con los cereales de desayuno, por ejemplo. Están en la base de la pirámide. La gente se queda con el concepto de tipo de alimento sin entrar cualitativamente en qué alimento es, y al final no discernimos en esto, que es un alimento que no debería tomarse tanto, pero se quedan con la justificación de que es un cereal. Y por otro lado, creo que tiene una falacia este tipo de guía alimentaria, que es que asume que todos los grupos de alimentos tienen o son cualitativamente iguales, y todas las frutas no son iguales, todos los tubérculos no son iguales y todos los cereales no son iguales. Y la clasificación está hecha por grupo de alimento. Y tú puedes seguir esas directrices siguiendo las raciones de esos mismos grupos de alimentos y tener una dieta que sea muy buena o muy mala, dependiendo de tus elecciones. No es lo mismo, por ejemplo, un queso parmesano que un yogur, aunque aparezcan en escalones parecidos porque son lácteos. Entonces, en este sentido, lo que yo creo que deberíamos hacer, deberíamos pensar en la frase dicha de piensa mal y acertarás. Es decir, ver qué huecos o qué lagunas puede tener de interpretación por parte del consumidor. Sobre todo, había que tener más cuidado a la hora de establecer las jerarquías. Me quiero decir con esto que cuando tú estableces una jerarquía hay que considerar no solo las raciones de consumo, sino los riesgos asociados. Un ejemplo gráfico. Ahora mismo tenemos en la base los cereales, pero no estamos considerando el posible peligro potencial de un abuso. Entonces quizás deberíamos ser más responsables y que en esas pirámides o en esas guías alimentarias lo que conformase la base no fuese a razón de la raíz, a razón de la ración, que tenemos el uso que puede hacer el consumidor. Es decir, ¿por qué no hacemos una base que aunque sean solo 5 raciones diarias, lo recomendado de frutas y verduras, sabemos que no va a haber problemas por su abuso, y subir a escalones menos jerárquicos, aunque se recomienden más raciones, a pesar de enfermedades? Y creo que es principalmente el cambio o el tipo de directriz que deberíamos cambiar. Ese cambio de chip Y, por ejemplo, un proyecto que es conjunto en Estados Unidos, que al final distintas asociaciones y distintos departamentos han hecho una página web, que es el Making Healthy Choices, ha hecho una pirámide que, a pesar de que está ordenada jerárquicamente, la base no atiende a una clasificación por número de raciones, sino del mensaje que quiere transmitir a la sociedad. De manera que abajo queda muy claro de qué tenemos que transmitir a la sociedad y qué mensaje le queremos hacer llegar. El que hay que aumentar ese tipo de raciones, ese tipo de alimentos en frutas y verduras, y lo otro, para arriba o como queramos hacer la guía alimentaria, bajo mi opinión, no debería ser jerárquica y construida hacia arriba. Deberían aparecer todos los grupos de alimentos a un mismo nivel, que tú pudieras intercambiarlos como lo vieses conveniente, porque ninguno de ellos es imprescindible, como queremos transmitir lo que es imprescindible, eso es, no los alimentos, y que dentro de cada una pueden ser barras, pueden ser vagones para niños, lo que nos apetezca, pero que cada uno de esos grupos de alimentos cualitativamente haya una clasificación, porque cada grupo de alimentos, no todos los alimentos dentro son iguales. Entonces, eso es en ese sentido. Planteo tres cosas que creo que deberíamos adoptar. Tener en cuenta un orden que no ponga nada como imprescindible, que dentro del grupo de alimentos se distingan por calidad y, por supuesto, que fomentar el consumo de alimentos que no predisponga a un riesgo por su abuso. Y, por supuesto, siempre contextualizada. Hay que entender que guía alimentaria y como alimentación está en un contexto. La guía alimentaria que tenemos en Suecia, obviamente, por un contexto socioeconómico, ahora mismo no puede ser igual a la de España. No me gustaría ver nunca en una guía alimentaria de España un kiwi que importamos casi todo de Nueva Zelanda. Ese tipo de cosas de impacto ambiental o impacto social las tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser responsables sobre todo con el mensaje que trasladamos a la población de qué cosas queremos potenciar y qué cosas deberíamos reducir y no atender únicamente a las raciones para conformarla en el sentido de la guía alimentaria. Vale, con esto has terminado, ¿no, Aitor? Eso es. Muy bien, pues nada, muchas gracias, muy buena tu aportación también. Vale, pues vamos a seguir con el siguiente. En este caso es Pablo Zumaquero, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, diplomado en Nutrición y Dietética, técnico superior de laboratorio de análisis y... Y bueno, y lo demás no lo puedo leer, que es muy, muy lioso. Cuando quieras, Pablo. Hola a todos. Primero, gracias por invitarme y espero que siga saliendo ocasiones para poder comunicarnos entre todos, porque pienso que es básico que nos comuniquemos, que por Twitter son muy pocos caracteres y así no se puede hablar. Bueno, lo primero que quería decir... es que he intentado hacer como una especie de pirámide. Yo creo que esto no lo entiende nadie, eso de primera. Que tú pongas aquí en la base que hay que comer ciertas cosas, que si raciones, que cada ración venga en gramaje, eso se lo pongo yo a un paciente y no entiende absolutamente nada, de nada. Creo que está mal ya de base hacer una pirámide, igual que ha dicho Hitor, con una jerarquía, porque... Es lo que dice, que unos alimentos son peores, unos son mejores, depende de en qué contexto, en qué consumo, lo que ha dicho también que todos los alimentos no son iguales, así que creo que esto es bastante incomprensible. Yo daría más unas pautas más generales y yo lo digo ya, estoy a favor de que cada persona elija su propia dieta, ¿vale? Hay gente que le gustará la paleo, gente que le gustará la cetogénica, mediterránea, la que sea, pero por lo menos que él lo decida, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy a favor, aquí en España, de una dieta mediterránea, pero a lo mejor reduciendo un poco en hidratos. Eso sí que es verdad. Como idea general, prefiero, por ejemplo, decir en vez de una pirámide, es que en una comida... Así, a grosso modo, de toda la semana, por ejemplo, por poner un ejemplo, que cuatro de los platos principales fueran verdura, o sea, que cuatro días el plato principal fuera verdura, y que los otros tres fueran una mezcla entre legumbre, cereal integral y tubérculo. Y que los segundos platos, pues bueno, mientras tuviéramos un día o dos días de carne roja, un día o dos días de pescado azul, y el resto entre carne blanca y pescado blanco, me parecería bien. Yo creo que esto es un poco más comprensible, la verdad, que la pirámide alimentaria. Y en la cena, pues algo así, 3 días de vegetal crudo, 2 días de huevo y 1 día de vegetal cocinado, ¿vale? Y ya, claro, decir ocasionalmente que también se pueden tomar snacks, también se pueden tomar chocolatinas, pero bueno, siempre informando del riesgo. Y como ha dicho antes bien Rubén, esa palatabilidad tan perfecta hace que comamos, que comamos y que comamos. Yo lo veo en consulta diariamente. La gente cree que él es goloso, que es su culpa. Y yo siempre le intento explicar que la culpa no es suya, la culpa es del producto, que no le deja. El producto, en cuanto empiezas a tomarlo, olvidamos ya hormonas de saciedad, de hambre, y empezamos a comer por placer, ¿vale? Entonces, ocasionalmente que se tome el resto de cosas. Bueno, no he hablado también de lácteos fermentados, de frutos secos, evidentemente eso. También hay que tomarlo a diario, pero bueno, entiendo que sea una recomendación más general, con un aceite de oliva en la base, evidentemente de la pirámide, y bueno, de la pirámide, de la recomendación, y fruta también, darle la notoriedad de que es importante tomarla, pero bueno, la idea es que no me gusta la pirámide, no me gusta la pirámide, prefiero las recomendaciones que entienda más la gente. Otra cosa que quería hablar es que, yo no sé vosotros, pero en la consulta, diariamente, al tratar con tanta gente, intentar hacer llegar esas ideas es bastante complicado, ¿vale? Que tú, por ejemplo, muy bueno lo de Rubén cuando has dicho que nos olvidemos ya de los porcentajes. O sea, que yo le diga a una persona que el 40% de su dieta debe ser hidrato de carbono, o que le diga 70, no le dice nada. No dice nada en absoluto. En absoluto. Sin embargo, si tú le hablas de alimentos en concreto, sí que lo va a entender. ¿Sabes? Para mí, igual que ha dicho también Aitor, cada guía alimentaria debe estar adaptada a los ciudadanos de una región o un país o lo que sea, pero común, con unos hábitos comunes. ¿Por qué me parece entonces la dieta mediterránea con un poquito de bajada de hidratos de carbono la más adecuada? Primero, porque creo por salud es la mejor. Segundo, porque creo que es gastronómicamente posible en España, porque es exactamente igual que si tú lo dices en un esquimal que ahora tiene que comer todos los días cereales. Eso va a ser imposible, ¿sabes? Gastronómicamente me refiero. Económicamente, cuando entramos en cereal, entramos en legumbre, entramos en tubérculo, los costes se abaratan, porque todo el mundo sabemos que la proteína es más cara. Eso te lo sabemos todo el mundo. Y yo dentro de la industria alimentaria se sabía perfectamente que la proteína era lo más caro. Yo trabajé en una láctea y la proteína era lo más caro para meterle en un yogur, por ejemplo. Y porque creo que es sostenible. Sostenible. Pienso que las dietas un poco más que se deriven de la Mediterránea, de que no sean alimentos que consumimos de toda la vida hemos consumido, con la receta lo hemos consumido, al desviarse tantísimo, no es sostenible. Tú puedes hacer una dieta cetogénica durante un tiempo, pero te invitan a una paella, al día siguiente tienes un compromiso tal, el tío hace pasta, es algo arraigado, arraigado. Entonces lo veo complicado, no digo que sea mala ni buena, lo veo complicado, por lo menos en consulta, porque yo la he propuesto, la he propuesto a paciente, la han llevado a cabo, por ejemplo, la cetogénica, y me han dicho, mira, Pablo, es que no puedo más, no puedo más porque me cuesta muchísimo. Y son muchas recetas que he tenido que eliminar de la dieta y es muy complicado. Por último, y bueno, creo que ya he acabado. Nos estamos centrando mucho, mucho, mucho en la dieta cuando hay un sedentarismo patológico. Es patológico. La gente no hace nada, no se mueve. Y tendríamos que trabajar con esa dieta teniendo en cuenta de que la gente no se va a mover. O intentar influir en que la gente se mueva. Pero es que la gente no se mueve, la gente no se mueve del sofá, ¿vale? Entonces, esa dieta y esas recomendaciones tendríamos que adaptarla a una persona, a una población sedentaria, ¿vale? No pensemos que todo el mundo va a hacer deporte y que podemos cubrir todos los requerimientos calóricos. Si una persona no hace deporte, pues evidentemente habría que controlar las raciones. Habrá que controlar las raciones, habrá que controlar el consumo de calorías, ¿vale? Porque evidentemente, el riesgo de la obesidad es por un exceso de calorías y por un sedentarismo. Además de por el producto que tomamos, pero en general yo pienso que es por un exceso de calorías y por un déficit en el gasto. Ya después nos podemos mover entre unos alimentos y otros alimentos, pero creo que la base es esa. Y no sé, ya acabo, no sé si os ha quedado claro, pero son muchas ideas, poco tiempo, así que, bueno, gracias. Nada, hasta luego. Está muy bien, Pablo, muchas gracias de nuevo. Vale, ahora la siguiente conferenciante, bueno, que va a dar su pequeña aportación es Naira Fernández. Ella estudió dietética y nutrición, es licenciada también en ciencia y tecnología de los alimentos por la UCM. Y actualmente tiene una consulta privada en Palma de Mallorca, Centro de Nutrición de Palma. Centro de Nutrición Palma. Cuando pues quieras. Hola, buenas noches a todos. Pues nada, decir simplemente pues bueno, que espero que esta iniciativa se vuelva a repetir, ¿no? Y que nos volvamos a reunir y a debatir sobre estos temas, porque creo que tenemos que hacernos escuchar, que los nutricionistas hoy en día estamos como abocados ahí a no hablar, ¿no? No somos considerados ni sanitarios. Entonces, ya partiendo de esta base, yo voy a comentar sobre todo la pirámide española actual, y si entendemos como actual, me voy a centrar en la pirámide NAOS, que es la más actualizada hoy en día. Entonces, yo creo que hay dos determinados aspectos positivos en esta pirámide. Uno de ellos que yo valoro es el hecho de que se reivindique el ejercicio físico. Creo que cada día somos más y más sedentarios. Eso ha producido pues que las tasas de obesidad y de sobrepeso estén muy elevadas, y por tanto el hecho de que cada día realicemos menos y menos deporte no creo que esté ayudando en absoluto. Entonces, esto es un punto positivo en cuanto a esta pirámide. Otro aspecto positivo que yo veo es el tema de que se haya eliminado el alcohol, ¿no? Que no aparezca la famosa copa de vino que aparecía en otras pirámides como en la Saint del 2004, porque desde un punto de vista sanitario, el consumo, recomendar el consumo de alcohol, aunque sea moderado, yo desde mi punto de vista pues creo que supone un determinado riesgo y por tanto una irresponsabilidad. Entonces, hidratación a base de agua me parece lo más certero. Por otra parte, sí que considero que hay una serie de aspectos que se deberían de actualizar. Como todo, quiero decir, pues bueno, que esto es una opinión personal, ¿no? Que supongo que cada uno. Entonces, en primer lugar, el tema de que las verduras, las frutas y las hortalizas fundamenten nuestra alimentación. Abogo por una alimentación inicialmente a base de origen vegetal. Eso no significa que no se incluyan productos de origen animal, pero que creo que la base debe de ser este tipo de alimentos, puesto que nos ayudan a prevenir enfermedades que hoy en día ocupan las primeras tasas de mortalidad, como son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por tanto, verduras, frutas y hortalizas, cuantas más mejor, ¿no? Pero bueno, esto como siempre es algo individual y a modo general. Por otra parte, también otro de los papeles que quiero reivindicar en esta pirámide es el tema de los cereales integrales y las legumbres. Entonces, el hecho de los cereales integrales creo que debería de consumirse en vez de los cereales refinados, pero puesto que nos van a ayudar a prevenir múltiples enfermedades. Sin embargo, creo que la industria alimentaria, más que cereales integrales, lo que está predisponiendo es a una mezcla de refinado junto con una pequeña proporción de integral y altas dosis de sal y de azúcar. Entonces, creo que hay que consumir cereales integrales, sí, pero que también hay que enseñar a la población a cómo elegirlos, ¿no? Entonces, ahí está un gran papel añadido por nuestra parte. Por otra parte, otra vez reivindicar el papel de las legumbres, que creo que hoy en día prácticamente no consumimos nada de legumbres cuando nos aportan una proteína vegetal de alta calidad si las sabemos combinar bien con cereales. Y por otra parte también con bajas grasas, en grasas saturadas, y nos está aportando mucha fibra, vitaminas y minerales. Entonces reivindico el papel de las legumbres en nuestra alimentación, y más teniendo en cuenta que la gastronomía española siempre ha tenido un papel fundamental que se está perdiendo. Por otra parte, luego considero que hay determinados grupos de alimentos que son bastante conflictivos. No sé si opinaréis lo mismo, el tema de los lácteos, que yo creo que daría para otra videoconferencia de corrido, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que es fundamental, o sea, que desde un punto de vista gastronómico, en nuestra cultura, el calcio lo obtenemos a base de los lácteos, pero también creo que es importante de explicar a la gente que no es la única fuente de calcio que existe. Existen muchos otros alimentos de los cuales podemos obtenerlos, como puedan ser determinados frutos secos como las almendras o las anchoas. Entonces, consumir los lácteos, sí, estoy a favor, siempre y cuando no tengas una intolerancia, una alergia, etcétera, pero teniendo en cuenta o educando a la población para que no piense que es el fin del mundo si no puede consumirlo. Hay otras fuentes. Por otra parte, también otra de las cosas que no estoy a favor en la pirámide NAUS es que se ponen en distintos niveles los frutos secos con el aceite de oliva, cuando ambas son grasas insaturadas y lo que se está transmitiendo a la población es un poco como lo que estaba comentando Aitor, ¿no? Como predisponiendo a que, como están en la parte más avanzada, pues que no se deben de consumir porque son muy calóricos, etc. y se están estableciendo una serie de mitos con respecto a esto. Entonces, desde mi punto de vista, los frutos secos, claro que sí, porque no se van a consumir, por supuesto. Además, nos están aportando grasas insaturadas junto con fibra y otras vitaminas y otros micronutrientes, por tanto, creo que son fundamentales y que deberían de estar al mismo nivel que el aceite de oliva. Por la parte, otra de las cosas que sí que quiero añadir, que yo creo que ya la han mencionado otros compañeros, es el tema de que la pirámide, desde mi punto de vista, tampoco es el mejor método para la educación nutricional. Pienso que también induce a errores. Entonces, en ese sentido, yo desde mi punto de vista, el plato de Harvard quizás es mucho más gráfico, mucho más fácil de explicar a la gente, ¿no?, en cómo debe ser la alimentación o en qué deben de basarla y demás. Tenemos en cuenta también que, bueno, que esto es algo individual para cada uno, ¿no?, que se debe individualizar siempre, pero a nivel gráfico, desde mi punto de vista, la pirámide no sería el mejor método o lo que yo elegiría. Pero bueno, hasta aquí mi aportación, lo que yo considero y espero haberlo explicado claramente. Y muy claramente, Naira, muchas gracias. A ver, muy bien, pues el siguiente que va a dar su pequeña aportación es Carlos Río, el graduado de nutrición humana y dietética y trabaja en el ámbito clínico de nutrición, clínica Biomet. A ver, no te encuentro. Muchas gracias. Vale, aquí estás. ¿Ya? Sí, está. ¿Se puede compartir pantalla? No sé si se puede. ¿Se ve? No. ¿Veis algo o no? Sí, se está compartiendo. ¿Se está compartiendo? Sí. Estamos viendo ahora mismo cómo ves el Hangout. Sí, se está viendo, sí. Vale, en primer lugar, gracias por invitarme, ¿no? Me parece perfecto esta iniciativa. Sobre todo el charlar, el debatir, el intercambiar opiniones, siempre que se llevan a las mismas opiniones no se lleva a un buen consenso, se necesita discrepancias para que se pueda avanzar. El otro día en Twitter puse esta imagen, ¿no?, que veis, de dos alimentaciones diferentes, ¿no? Esta es una fotografía, bueno, son fotografías del fotógrafo Peter Menzel, que se fue durante unos cuantos años a fotografiar las familias diferentes en el mundo y su alimentación. Como veis, la primera es una familia mexicana y la segunda foto, la foto inferior, es una familia nepalí, de Nepal. A priori, cualquier persona normal de la población general, basándose en la pirámide, diría que la primera foto, ¿no?, en la que se ve la familia mexicana, su dieta es más variada, abundante, incluso equilibrada, si tomáramos los macronutrientes de hidrato de carbono, grasa, menos proteínas. Sin embargo, la dieta de los nepalíes sería bastante escasa, desequilibrada, que en parte lleva razón porque debido a la disponibilidad económica tiene carencias en cuanto a proteínas y grasas. Casi todo se basa en verduras y arroz. Pero lo que quiero transmitir con esta imagen es que se hace un mal uso de las recomendaciones de la pirámide. Cuando mandamos un mensaje de abundancia, es decir, de equilibrio, de variedad, al final la población coge de lo que le interesa. Y es lo que pasa aquí, que cuando utilizamos la base de nuestra alimentación en productos indistintamente industrializados o frescos, pero que vengan, que estén en la pirámide, como por ejemplo el pan refinado, cereales, galletas y demás, al final obtenemos una alimentación que difiere de lo que debería ser saludable. Por ejemplo, cuando transportamos los datos, ¿no?, de alimentación a enfermedades crónicas, vemos como en México doblan a los nepalíes en diabetes. Por tanto, lo que es la alimentación, hay que enviar mensajes claros. Se es muy difuso al ser tan general, es decir, al dar tanta información de tantos alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comparamos nuestra pirámide, vemos que casi todo, por ejemplo, en el ámbito clínico en el que trabajo, hace un exceso de alimentos refinados, de pan, cereales, hace un exceso de quesos lácteos, de carnes, pescados, hace un exceso de todo en la dieta, incluso de verduras, aunque aquí lo he puesto disminuido, porque suelen ser las más castigadas, por preferencia. Si ya me conocéis mi opinión, en Twitter ya puse una vez que prefiero una pirámide acorde a nuestros genes que acorde a nuestra industria. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, prefiero alimentos frescos, alimentos como verduras, frutas, tubérculos, incluso pescado, marisco, carnes, en su proporción de vida, pero no darle tanta importancia a productos de baja calidad nutricional, como son los cereales e incluso las legumbres, aunque en esto difiráis conmigo. Sobre todo en tema de necesidades, que no son alimentos necesarios para vivir. Explico. Como ya sabéis, ¿no?, la evolución humana, pues el ser humano ha estado de 2 a 1 millón de años en los que ha consumido ciertos alimentos, mientras los cereales y las legumbres y los demás cultivos han estado en nuestra presencia bastante poco tiempo. Por tanto, si le damos una especial importancia a alimentos en los que realmente nuestra carga genética no está diseñada, pues al final tenemos que aparecen enfermedades que antes nunca teníamos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay en el Sahara, aparte de la desnutrición, es que eso tiene la mayor prevalencia de celiaquía del mundo. ¿Por qué? Porque son los cereales a los que le dan la ayuda humanitaria, evidentemente son alimentos que no están preparados genéticamente para ellos, por tanto tienen la mayor tasa de la prevalencia de celiaquía. Al final lo que hacemos es que basado en una pirámide en la que las grasas no se encuentran en lo esencial, en la base, nuestra industria nos ofrece cereales bajos en grasas, galletas bajas en grasas, leche baja en grasa, incluso bollería baja en grasa. ¿Qué es lo que pasa? Olvidamos otros alimentos como son frutos secos, aceite de oliva, aguacate, salmón, jamón. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen más calorías, engordan más, entonces los desechamos incluso en la base de la pirámide, que no aparece ninguno de ellos. Esto da pie también a la industria a que ponga algunos eslóganes, como por ejemplo, si te vas a la página de McDonald's, donde hacen las preguntas, por ejemplo, pone, pregunta a los padres, ¿los menús para niños de McDonald's tienen demasiada grasa? Más del 50% de las combinaciones de Happy Meal no excede a recomendaciones de grasa. ¿Por qué? Porque si nos basamos en la pirámide de alimentación, evidentemente, un menú de McDonald's a lo mejor no excede el tanto por ciento en grasa, pero sí en azúcares. los cuales son más peligrosos que las grasas y que sí aparecen en la pirámide, aunque sea en la cúspide, pero que aparecen como alimento que se puede tomar. Es decir, que se aconseja, aunque en menos moderación, pero se está aconsejando el tomar azúcar, aunque sea una vez al mes. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las grasas? Evidentemente, si las grasas ha tenido una demonización, porque también la industria nos obliga a querer demonizarlas. Evidentemente no es lo mismo un cerdo cultivado a base de pienso y gallinas a base de pienso que en libertad. Por tanto, la grasa de estos animales va a ser muy diferente a la que a de estos otros y por tanto su salud igual. Aunque muchos antiecologistas se encabezonen en que los productos ecológicos son pues un timo, pues los huevos ecológicos o el jamón ibérico ecológico, es decir, criado al aire libre, pues son de mayor calidad nutricional. Al final lo que tenemos es una pirámide basada principalmente en las recomendaciones que nos está dando la industria. Aquí tenéis cuatro marcas de multinacionales que más invierten en publicidad. De las cinco multinacionales que invierten más en aconsejarnos qué tomar, dos de ellas son multinacionales de la industria alimentaria y otras dos son de la industria farmacéutica. Esto hace un feedback en el que comamos lo que nos dicen, enfermamos de lo que comemos y al final vayamos a acudir a curarnos de lo que nos ofrecen las otras empresas. Y esto se maneja se puede ver en todas las marcas que tenemos de cualquier multinacional alimentaria y de los medicamentos que el propio Sistema Nacional de Salud, pues al final lo que tenemos es una política de curación de enfermedad y prolongar enfermedades en vez de calidad de vida. Por último, aunque difiero de muchas ideas en cuanto a pirámides, estoy a favor, como vosotros decís, de dar mensajes claros a la población, ¿no?, en los que pueda servir, que la pirámide donde hay tanta información no sea lo primero que deba ver la población y lo que deba de guiarse, sino que en consejos más simples. Por ejemplo, uno de los que doy yo en mi consulta en particular es que vaya menos al supermercado y un poco más al mercado de toda vida, al mercado de abasto. Evidentemente, se puede tener una dieta económica posible a base de verduras, frutas, tubérculos, que son más económicos, y completarlo con proteínas de pescados, de marisco, e incluso también, ¿por qué no?, legumbres, pero en menos cantidad, o cereales integrales. En definitiva, una alimentación que no se base en una pirámide y sí que se base en consejos más prácticos, como que vaya usted menos al supermercado y vaya más al mercado, donde tendrá que ir más veces a la semana, pueden ser dos o pueden ser tres, pero su alimentación en general será más escasa y al final será más saludable, como le pasaban a los nepalíes. Y esto es todo lo que quería contaros. Muy bien, Marc. Muchas gracias por tu aportación. Quizá es un poco más... creo que quizá pueda dar un poquito más lugar a discusión, visto lo visto. Sí. Pero muy interesante igualmente. Muy bien. Y ahora el siguiente que hace la aportación, conferenciante, aunque me suena un poco raro, va a ser Marc Casañas. Es estudiante de segundo curso, si no voy mal, de graduado de Nutrición y Dietética en la Universidad Rovira i Virgili de Reus. Muy bien, cuando tú quieras, Marc, activa tu vídeo y tu audio. Vale, creo que ya está activado. Marc, no se te ve. ¿No se me ve? No. Lo tienes activado el vídeo, ¿no? Sí, en teoría sí. Si no, lo intento a volver a encender o no se me ve. Sí, no sé si los demás le veis. Bueno, ves hablando, no sé si necesitas la imagen. Si no ves hablando, y probablemente se acabe activando solo. Vale. ¿Vale? Vale, mira. Ahora lo he desactivado y lo vuelvo a activar. Vale. Bueno, para mi intervención, bueno, pondré para compartir la pantalla, lo que puedo visualizar, y creo que será muy rápido, solo dar unos pocos detalles y me apoyaré en una cosa que diré en lo que ha dicho Carlos sobre la pirámide, que al final estamos un poco mandados por la industria, conscientemente o inconscientemente, porque es lo que nos dirigen. Bueno, pondré el compartir pantalla y si no me veis, iré diciendo más o menos los enlaces en los que me baso Bueno, si y estás compartiendo así. pantalla ahora no se te ve. Me Vale, sale mal. pues iré diciendo en cada apartado de mi intervención el enlace en el que me baso y después si eso en el vídeo donde lo colguéis, si podemos poner los enlaces de cada intervención en los que nos basamos, Sí, creo que se estaría pondré los bien. enlaces, tranquilo. Vale, muy bien. Pues mira, yo, aunque cada uno habéis hablado de la pirámide en que se basa o de los tipos de pirámide, por ejemplo, del que empezó en la Asociación de Agricultores de Estados Unidos, que quizá por eso la base tenía principalmente los cereales, porque también se daban como prioridad. En ese sentido, yo lo que quería decir es que en mi idea yo estoy en contra de cualquier pirámide porque es como un conjunto o una figura, ahora que hay el MyPlate que han comentado en la primera intervención, o te hacen un rombo, es una estructura que te limita, en mi opinión. Y entonces yo, de los enlaces que tenía, hay uno que es el de la web de Agencia Sync, que se llama la minería de datos provoca una rebelión en Europa. Y habla de que para tener toda la información que está a nuestro alcance, a un investigador o a un científico no le da tiempo en toda su vida de leer lo que hay ahora mismo en la red. Y aparte es un crecimiento no lineal, sino exponencial. Y cuando has acabado de leer todo lo que hay, habrá entre, por decir un número, de 2 a 4 veces más de lo que te has leído. Y entonces yo lo que apoyo, en vez de tener una estructura para definir los alimentos donde hay preferencia de consumo y los que quizá están prohibidos o desaconsejados, yo lo que haría es que en lo que propone en la noticia, que se ha creado una minería de datos que lo que hace es que con una posible inserción de los ordenadores cuánticos, que también tengo unos enlaces que ya te pondré ahí, son más que nada para leer. Es para la información que se podría aportar la introducción de los ordenadores cuánticos que permiten analizar más capacidad de información y de manera más rápida. Y entonces, con todo el consenso científico que haya en los metaanálisis de estudios de intervención, con gran peso en las categorías en que se basan las asociaciones y expertos para hacer sus postulados, eso creo que iría mejor. No hacer una estructura estática, sino algo que vaya variando en el paso del tiempo. Porque no creo que haya algo que perdure en la erosión del tiempo y en los nuevos estudios que vayan sacando. O sea, que fuera unos consejos que dijeran, pues a día de hoy, en todos los análisis que se han hecho, pues por ejemplo a 26 de enero del 2014, ahora, los consejos que se dan es más consumo de estos alimentos, estos otros, estos se han demostrado en varios estudios de mucha calidad científica que son perjudiciales para la salud de alguien que no tiene ninguna patología. Y están desaconsejados. Y aparte también se podrían dar consejos para gente que no tiene ninguna patología, gente que es, por ejemplo, intolerante a la lactosa o al gluten, o gente que tiene diversos tipos de dieta. Por ejemplo, alguien que sea vegetariano o vegano, también se le podrían dar unas recomendaciones en base a su estilo de vida. También tenía como consejo que si se hiciera esta estructuración, más que nada en base a los últimos estudios científicos que se vayan sacando y se vayan renovando, que también se hiciera referente a estudios que no tuvieran conflicto de intereses. Más que nada porque por otro enlace que os quería enseñar es una de la página de PLOS Medicine, donde la Mayra Bes Rastroyo hizo un estudio de revisión de donde vio que había un vías a favor de los estudios donde analizaban si el azúcar estaba relacionado directamente con la ganancia de peso, donde los estudios que tenían conflicto de interés en que alguna empresa de refrescos, como por ejemplo Coca-Cola, le financiaban el estudio, no quedaba claro si el azúcar estaba relacionado con el aumento de peso, y los estudios que habían estudiado de manera independiente, sin ninguna financiación de ninguna empresa, sí que encontraban más relación directa. Entonces, destacar también, como ha dicho Carlos, de que separarnos un poco de la industria alimentaria, de los grandes pesos pesados, más que nada para tener una visión más objetiva. Nunca podrá ser, porque siempre hay un sesgo cognitivo dependiendo de cada uno donde quiera mirar. Por ejemplo, si uno tiene preferencia por las dietas hipercalóricas, siempre habrá un estudio que lo refuerce. Lo importante es que haya consenso, no que porque tú tengas un estudio a favor no mires los estudios en contra, ya tengas más razón, o si hay más estudios a favor descartamos los en contra. Más que nada ver una visión lo menos sesgada posible, y para mí tendría que ser sin conflictos de intereses. Y por ejemplo, criticar pues propuestas también de pirámide o de programas, en mi caso Cataluña, que es donde resido, que hay un programa que se hace en els matins de TV3, las mañanas, donde sale una pirámide nutricional patrocinada por Danone. Y de estas prácticas yo creo que tendríamos que separarnos, más que nada. Y todo esto lo digo, por ejemplo, tenía un enlace en PubMed que es de Alan Aragon, que hace poco se ha añadido a Twitter, donde yo creo que tenemos que dejar de ser estáticos, como he dicho antes, y tenemos que tirar hacia un conocimiento más dinámico. Porque, por ejemplo, yo en segundo, en la asignatura de nutrición y dietética, la segunda vez que dimos nutrición deportiva me hablaron de la ventana anabólica, donde en un espacio posterior al ejercicio tenías una ventana donde un consumo estructurado de proteínas, hidratos y grasas con ciertos porcentajes hiciese que tu recuperación muscular estuviera mejor programada. Y entonces, casi a los 2-3 días salió este estudio que pone a revisión por Alan Aragon y su compañero Schoenfeld si realmente había una ventana anabólica. Y entonces, como uno lo que puede hacer es quedarse así pasmado y decir, ostras, pues lo que me están enseñando en la universidad es mentir, ¿es verdad? No, simplemente creo que la mente científica siempre tiene que ser variable, tiene que adaptarse, eso siempre. Y bueno, aparte de recalcar estas cosas, solo poner dos pinceladas más, donde en la web de un doctorado especializado en neurobiología pone una teoría de por qué la gente quizá tiende a la obesidad, que es que trata los alimentos desde su contenido en vitaminas y minerales, que puede ser que, por ejemplo, la leptina, que es la hormona que salta cuando en teoría estamos saciados, como si comes comida con una cantidad muy baja de vitaminas y minerales, lo que puede hacer es que el cuerpo sienta un déficit nutricional importante que sea perjudicial para tu salud y entonces lo que haga es que te haga consumir más. Y es aquí donde también hacéis el inciso de que podemos aprender también de otra gente que no sea nutricionista, más que nada para no favorecer la endogamia en el sector, dar un punto de vista fuera de la nutrición también, que encuentro muy interesante. Y sobre lo que habéis dicho bastantes de vosotros, que sería una nutrición personalizada también, que hay consejos globales, pero que cada individuo es diferente, tenía un enlace del New York Times donde salió una mujer de 28 años que estaba muy preocupada por las enfermedades de su familia, que era, por ejemplo, enfermedades cardíacas, artritis, Alzheimer y demás. Hizo que le analizaran el ADN de 3 empresas diferentes y a la pobre chica le mandaron 3 resultados diferentes. Y claro, que creo que la nutrigenética y la nutrigenómica son lo que va a hacer que tendamos hacia este camino, pero creo también que lo que hace falta es más investigación. Bueno, como siempre en todos los estudios, al final que en las conclusiones dicen hacen falta más estudios sobre la materia, pues opino lo mismo. Y nada más, gracias a todos y esperamos que esto se repita seguramente. Muy bien, muchas gracias por tu aportación, Marc. Y bueno, a ver, ahora ya estamos con nuestra última conferenciante. Es Paloma Quintana, es diplomada en nutrición humana y dietética, licenciada en ciencia y tecnología de los alimentos, Universidad de Granada. Muy bien, cuando quieras. Bueno, hola, muy buenas. Pues nada, primero pues daros un poco la enhorabuena, yo estoy encantada de estar aquí con vosotros y escucharos. Me habéis hecho casi desconcentrarme de lo que tenía que decir porque estoy un poco pensando en todo lo que habéis dicho y tal. Bueno, voy a ser muy breve también porque se han dicho muchas cosas de las que quería decir. A rasgos generales estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, con algunas cosas un poco menos. En fin, la idea que tengo principalmente con respecto a este grupo, con respecto al tema sobre todo que queríamos hoy tratar, es que como profesionales de la nutrición, pues está claro que para dar un buen asesoramiento pues debemos escapar un poco, ¿no?, de lo que dice la industria y basarnos un poco más en evidencia científica y en realidad en los conocimientos que tenemos. Y luego, bueno, yo sí que he preparado por aquí simplemente unas imágenes para hacerlo un poco más gráfico, no hay ningún tipo de presentación preparada. Bueno, ¿se ve? A ver, ¿se ve? No se ve nada. Vale. El repaso, iba a hacer también un repaso que un poco de las pirámides, la definición ya la hizo Carlos, me lo salto y el repaso ya me lo hizo Rubén, así que nada. A ver. Bueno, si no, pues lo explico, ya está. Bueno, pues simplemente no tengo la pirámide más actualizada, simplemente es poner una gráfica de las 3 cositas que yo cambiaría un montón, pero las 3 cosas que yo cambiaría de la pirámide actual, pues principalmente, ¿se ve ahora? ¿Se ve? Sí, ahora se ve. Vale, pues simplemente, como bien habéis dicho, uno de los errores que más salta a la vista en la pirámide que tenemos actualmente es una base en hidrato de carbono en la que a la vista del consumidor, de la población en general, se tratan todos de hidrato de carbono refinado. Bueno, señalo un poco el cartón de cereales porque esa idea ha llegado a la mente de la población y actualmente se considera, como bien dice la pirámide, que una dieta en la que diariamente tú incluyas cereales de desayuno, azucarados, hiperprocesados, es algo correcto. En segundo lugar, es una simple... Yo jamás pondría, esto ya ha cambiado, en una pirámide de la nutrición un alimento fructífero como puede ser una golosina, ¿de acuerdo? Todos sabemos que en realidad ningún tipo de caloría vacía debería estar incluida en nuestra pirámide de la alimentación. Y por supuesto, como bien habéis dicho, la base de la pirámide que yo considero correcta sería una base con hortalizas de temporada y fruta y, por supuesto, aceite de oliva virgen, que ya se quitó de la cúspide, pero sigue sin formar parte de la base de nuestra pirámide. Bueno, también hablaros aquí. Bueno, ahora no sé cómo lo puedo. Bien. Hablaros un poco de lo que ha dicho también Aitor. Yo no considero que exista una alimentación única, universal, correcta, ¿de acuerdo? En este caso sí que, al hablar de pirámide, pues me refiero a la que nos atañe, a la que sería la pirámide nacional, pero las diferentes culturas tienen diferentes formas de alimentarse y no existe una única alimentación saludable, por así decirlo. Entonces, yo basaría la pirámide de nuestra alimentación en la dieta mediterránea, pero primero daría a conocer qué es la dieta mediterránea, porque, como bien estudié, si no recuerdo mal, la dieta mediterránea es un estilo de vida en el que consumimos alimentos locales de temporada, se incluye un ejercicio físico diario, se incluye pescado. Sin ir más lejos, en nuestra dieta mediterránea, cuando se querían consumir almendras, esas almendras, yo recuerdo, cuando iba de pequeña con mi abuela, se va al árbol, se cogen las almendras. Los frutos secos en un momento se tacharon de calóricos, pero es que esa dieta mediterránea incluía una serie de actividades, una serie de actitudes unidas a ese estilo de vida mediterráneo que hacían, en general, que fuera saludable, ¿de acuerdo? No alimentos puntuales, que es lo que la gente ha llegado a entender como dieta mediterránea. Una serie de alimentos puntuales de nuestra cultura y basta. Uno esto con el tema del sedentarismo, que como bien ha dicho Pablo, yo considero que mucha gente está comenzando a cuidar su alimentación, pero el tema del sedentarismo es increíble. Yo he tenido casos de gente que la he guiado y ha llegado a modificar su alimentación de manera correcta, entiende en la alimentación saludable, pero el sedentarismo es tremendo. La gente no incluye actividad física diaria, ya no hablamos de realizar un deporte, de ir a un gimnasio. La gente no hace ninguna actividad. Todo se realiza de manera mecanizada, todos nuestros transportes son en coche, todos nuestros los pisos de un edificio los subimos en ascensor, y eso realmente no ha llegado a la gente. Sí puede que un poco el tema del ejercicio, del deporte, parece que en la base de nuestra pirámide, al incorporar el tema del ejercicio, hablamos de ve al gimnasio una hora, cuando yo personalmente creo que se trata más de un estar activo diariamente. Y luego, en el punto que yo quería basar más el fallo de la pirámide de la alimentación es, como bien habéis comentado también, la interpretación. La gente no entiende la pirámide de la alimentación actual. No sé si recordáis, incluso algunos asistiríais, imagino, sé que Aitor estuvo, el congreso que se celebró de nutrición, el último congreso que se celebró aquí en Granada, en la que algunos nutricionistas participamos en una especie de carpas saludables que se crearon un poco, bueno, en el margen del congreso, y se informó a la gente sobre una nueva pirámide, que supongo que también la conoceréis, que es la pirámide de la FinNut, ¿vale? Estas eran las carpas en las que hablábamos con la gente y en las que yo, tras varios días de estar tratando con la población, me di cuenta que realmente no entienden nada. Ahí pasó gente de niveles culturales muy distintos, de edades muy distintas. Yo sé que todo habéis basado en la había hablado de la interpretación, pero es que yo lo viví en esos días, no tenían ni idea. La gente ve en una pirámide la imagen de un espagueti, considera que es totalmente saludable diariamente comer espagueti. Si está en la base, eso significa que lo incluye diariamente en mi alimentación, y están totalmente confundidos. Incluso gente realmente formada, deportista, están equivocados. Os voy a mostrar un poco, no sé, supongo que lo habréis visto, la pirámide que explicábamos, que sí tenía algunos puntos que yo considero acertados, la pirámide que explicábamos en estos días de Congreso a la Población se basaba en unos pilares que era educación e higiene, había una cara de, era una especie de prisma, perdón, tenía tres caras. La segunda cara era la actividad física y descanso, estaba muy bien, se recordaba a la gente el tema de estar activo, el tema del descanso, el tema de realizar algunas actividades de fuerza. Y por supuesto, esta pirámide tenía una cara también de alimentación y nutrición. Como veis, puntos negativos de esta pirámide, bueno, para mi gusto estaba excesivamente simplificada, lo que dificultaba aún más la comprensión. Es decir, la gente volvía a estar todavía más confusa cuando, y mirad en esta pirámide, que vuelve el aceite de oliva a subir arriba, siguen por supuesto abajo, aunque muy bien puesta el agua, pero la primera base de alimentos siguen siendo cereales y la gente, el tema de las frutas y las verduras, con aquella esta fabulosa campaña que se hizo de 5 al día, considera que con su plátano, su manzana y su tomate ha cubierto esas necesidades, cuando no. No se puede colocar fruta y verduras por encima de cereales, porque la gente sigue considerando que esa ración de fruta, ese 4 fresas, ese es el error que bajo mi opinión veo mayor. Por esto mismo, como bien había aportado algunos, yo considero mucho más gráfico el tema del plato, no porque tampoco que sea la forma más perfecta de transmitir esto a la población, pero cuando yo he querido transmitir no la realización de una dieta, sino gente que simplemente pues acude a ti para un asesoramiento o le guía en un entrenamiento, gente sin formación interpreta muchísimo mejor el tema del gráfico en el plato y saber que debe incluir en cada toma esa serie de alimentos. Porque, como bien comentó Aitor, está muy mal el tema de estratificar los alimentos. Porque consideras que lo que está arriba es lo menos saludable y lo que está abajo es lo más saludable. No todo el mundo, evidentemente, pero sí que fue la percepción que tras esos días de hablar con la gente sobre la pirámide, llegué a esa conclusión. Lo que está en la base es lo más saludable, lo que está más arriba es menos saludable. Cuando tenemos arriba pescado, tenemos arriba huevos, etcétera. Bueno, pues esta es mi pequeña aportación. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Paloma, por tu aportación. Muy interesante, como la de todos. De hecho, bueno, en primer lugar, lo que quería hacer era felicitaros a todos. Muchas gracias por vuestras aportaciones, han sido muy, muy, muy interesantes. Yo creo que dan para discusión. Sí, aplaudamos todos. Ah, por cierto, Mar se te ve otra vez. Nada, también, bueno, he pensado, bueno, ahora se supone que lo que viene es un poco la ronda de preguntas por parte de cada uno de nosotros. Si voy a ir al mismo orden en el que habíamos ido antes, pero primero había pensado echar un par de preguntas al aire, quizá como discusión o como vosotros veáis. Bueno, en primer lugar, me he escrito, porque no quería olvidarme decirlo, que yo también espero que esto se repita. La verdad es que la experiencia me está gustando. Creo que vale la pena repetirla, que se puede sacar cosas interesantes de ahí. Y luego, es una pregunta, es algo que no he visto que ninguno de vosotros hayáis comentado. Y yo es algo que, bueno, es un poco una duda que yo siempre he tenido. Y es que sí que está la pirámide alimentaria oficial o el plato oficial o lo que sea, pero nunca he visto que se haga ningún tipo de hincapié en para quién está dirigida. O sea, la pirámide alimentaria, si no recuerdo mal, está sobre todo orientada a gente, pues digamos, adulta, de una edad normal, pero nunca he visto o no me han enseñado una pirámide alimentaria para niños, una pirámide alimentaria para adolescentes, una para adultos. Y bueno, un poco quería saber vuestra opinión de si creéis que debería haber institucionalmente algo incluido así de esta manera, en plan, no una única pirámide alimentaria, sino una pirámide alimentaria un poco más especializada según los bloques de edad. ¿Opináis algo? Podéis hablar libremente, no hace falta que levantéis la mano. Nada, nada. Sí, Carlos, yo si queréis empiezo. Sí, por favor. Yo quería también decir una cosilla. Vale, pues mira, yo creo que las intervenciones en general me han gustado mucho, las de mis compañeros, pero han habido algunas más con más polémica que otras, ¿no? Han sido más arriesgadas. La verdad es que han estado muy bien, os felicito. Y así como puntos un poco conflictivos, bueno, de discusión, que me gusta esto, con esto podemos aprender y se aporta y se aprende todo en general. Es sobre todo lo que la charla que nos ha hecho Carlos Ríos, muy interesante la verdad. Pero bueno, hay algunas cosas que discrepo ligeramente. Por ejemplo, él comenta que ha sido, a ver, la mayor número de generaciones del paleolítico, la dieta habitual carecía de legumbres y de cereales. Pero, por ejemplo, yo he leído artículos como uno de Guyenes que directamente dice que la afirmación de que las legumbres no formaban parte de las dietas ancestrales es directamente falsa. Y yo creo que también en ese aspecto nos deberíamos de fijar más en estudios de intervención. Sea lo que comieran nuestros antecesores, yo haría estudios de intervención y miraría a ver qué tal los resultados, si realmente las legumbres... Hombre, hay que también tener en cuenta también la variable individual de cada persona. Que las pirámides se hacen para todo el mundo, pero realmente todo el mundo no somos iguales. Cada persona es diferente. A una persona le puede sentar bien las legumbres y otra persona no. Pero vamos, en general, los estudios que he leído, la mayoría son positivos. En cuanto a los cereales, mira, me gustaría compartir, a ver si esta vez sí que puedo... No sé si se ve. ¿Se ve o se me ve a mí? Sí que se te ve, sí. Digo, se, vale, se ve el PowerPoint. Vale, perfecto. Pues mira, en este PowerPoint, que lo quería poner anteriormente y no se ha visto, era de un investigador, Weston Price, era odontólogo, era médico, y fue por distintos pueblos que estaban aislados y estuvo investigando tanto su salud como su dieta. Y, por ejemplo, en los Alpes, la gente tomaba centeno y en una isla pequeñita escocesa tomaban avena. Eso también son cereales. Yo creo que hay un pequeño error que es clasificar y meter a todos los cereales en un mismo grupo. Yo creo que, por ejemplo, las nuevas variedades de trigo no es lo mismo que un arroz integral o que avena o que pseudo cereales como la quinoa. Yo me gustaría que Carlos nos dijera qué opina sobre el tema. Yo discrepo ligeramente en lo que ha dicho. En cuanto a que realmente los niños o las personas adultas tengan que tener otro tipo de pirámide, ya he comentado que lo que creo es que muchas veces y nosotros tenemos que directamente individualizar la dieta. Las necesidades de un niño no son las mismas que un adulto y por eso creo que debemos de individualizarlo. Esa es mi opinión. Rubén. ¿Qué? Ah, vale. Nada, que bueno, responderte a lo que me has dicho, que estoy totalmente de acuerdo contigo de que muchos tipos de dietas pueden ser muy saludables. Y de hecho, en eso se basa la gastronomía mundial, de los japoneses comen la comida japonesa, los chinos comen la comida china, nosotros comemos la comida española. El problema ha sido cuando hemos intentado unificar todas las dietas, o sea, la dieta en una, es decir, que desde Estados Unidos, desde Norteamérica, vengan grandes multinacionales a darnos de comer a todos lo mismo. Ahí es cuando ha empezado el grave problema. En cuanto a tipos de alimento en concreto, no me gustaría darle caña a ningún tipo de alimento, ni siquiera a las legumbres, ni lácteos, ni nada, porque me parecen saludables. Lo que vuelvo a decir, sí me incidiría en el tema de si está industrializado o no está industrializado. Tú vas a un mercado de abasto y sí puedes comprar legumbres y puedes comprar, al igual que puedes comprar verduras y frutas y demás. Lo que a lo mejor no vas a encontrar es los últimos cereales ricos en fibra, que no tienen nada que ver con los cereales tradicionales de los que tú dices que hay, pueden haber estudios de intervención en los que se llega a la conclusión de que son saludables incluso, ¿vale? Por eso, y también decir, en cuanto al tema de paleodieta y demás, es evidente que la investigación está muy retrasada en ese tipo. Es decir, cuando se hacen estudios, es decir, casi cuando se dan las recomendaciones o cuando se llega a una evidencia científica, de media pasa entre 10 y 20 años hasta que empiezan los médicos a tomar esas recomendaciones. Es decir, que la ciencia va muy lento. Por tanto, si hoy en día se está estudiando que una dieta paleolítica del tipo rica sobre todo en verduras, frutas, bajas en carbohidratos, sea beneficiosa, de media va a tener que pasar unos 10 años para que eso se reconozca como beneficioso y que se llegue a recomendaciones en la salud pública. Por tanto, está bien el discutir este tipo de cosas nosotros. Vale, muy bien. Primero, un apunte. Sé que Mark ha hablado de hablado de las dietas paleolíticas en su intervención, pero no creo que tengamos que dedicarle mucho tiempo a discutir esto, más que nada porque podemos dedicarle horas y horas y horas a hablar y a discutir. No creo que sea el propósito de hoy, aunque sí que, por supuesto, hay cuestiones que sí que se pueden discutir. De hecho, ya que Mark, digo, más, ya que Rubén ha hecho preguntas a Carlos, pues voy a aprovechar el momento y le voy a hacer ya algunas preguntas que me ha apuntado. ¿Vale? ¿Tú crees que...? Vale. Mencionas, por ejemplo, que hemos de comer algo un poco más acorde con nuestra evolución, pero parte de la evolución humana también implica la evolución como animal gregario, como animal socioeconómico, por decirlo así. ¿Crees que también habría que tenerlo un poco en cuenta? Por ejemplo, toda la industria que se ha formado, toda la agricultura, que es que directamente habría que tirarlo por tierra y no escucharlo para nada a la hora de hacer recomendaciones. Es decir, es cierto que queremos, la idea es ser lo más independientes posibles de la economía, de la industria, de las grandes empresas de alimentación. Pero tampoco, ¿cómo decirlo? Tampoco podemos de golpe tirar todas las plantaciones que tenemos de trigo o de cualquier tipo de cereal por saber que pueden no ser del todo sanas como basar en ellas la alimentación. Bueno, un poco, ¿qué opinas al respecto antes de enrollarme y meter yo mi opinión? Bueno, en cuanto a eso, yo creo que es verdad, ahora según esto va la ley de la oferta y la demanda, es decir, si nosotros consumimos mucho cereal, pues habrá muchas plantaciones de cereales, habrá mucha gente que viva sobre del cereal, empresa, trabajo y demás. Por tanto, si cambiamos la dinámica de la oferta, podremos manejar ese tipo de intereses que juegan las multinacionales. Y en cuanto a algo así, algo común que tengan todas dietas, sí que es verdad, es que, o sea, todas civilizaciones que han tenido una dieta saludable, es que su dieta no ha sido abundante. Es decir, la abundancia nunca ha estado en una dieta saludable. Y cuando cuando digo abundancia es de tener comida abundante todos los días, a todas horas. Por tanto, la escasez, sin precariedad, sin desnutrición, la escasez ha jugado un gran papel en la salud, en la buena salud de nuestra civilización y es la que yo creo que realmente nuestros genes están más capacitados en una dieta escasa, sin llegar a ser deficitaria y sobre todo rica en frutas, verduras y grasas y proteínas, que sí son esenciales, no como serían los hidratos de carbono. ¿Puedo? ¿O vas a hablar, Carlos? Sí, habla, perdona, es que iba a decir muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta, pero tenía el micro apagado, por favor, habla, Guitor. Pero di gracias. Gracias. Bueno, empiezo respondiendo a la pregunta. Sí que hay guías alimentarias y pirámides alimentarias enfocadas a poblaciones concretas. Hay para niños, hay para vegetarianos, hay para personas que tienen enfermedades como diabetes, etc. celíacos, vamos, que sí, sí que hay guías alimentarias. De hecho, es normal, porque lo que no hay consenso es en los objetivos. Como, de hecho, hablando, lo comentaba, ha sido Pablo, me parece, el que ha dicho, deberían incorporarse cosas, y efectivamente estoy de acuerdo en el que deberíamos consensuar objetivos cuantitativos de qué es lo que queremos transmitir a la población, ya sea en el, por ejemplo, frecuencias de consumo, que era lo que estaba él proponiendo. Pero eso luego hay que transmitirlo. Y, por supuesto, para hacérselo llegar a los niños, hace falta guías alimentarias, sin duda. Y si fuese, si en un grupo de población es útil una guía alimentaria, en este caso, en los niños es en el que más útil es, porque es ese paso último de digerir todo para ellos. Por otro lado, bueno, como ha dicho Carlos, no voy a entrar en el tema de paleodieta ni en ninguna dieta de otra cultura u otro contexto. Lo que sí que es cierto es que a veces cuando hacemos este tipo de afirmaciones que están basadas en otros contextos, muchas veces acusamos de falacia utilitarista. Me refiero a que lo que se hace en un sitio o lo que se hizo en otro momento no tiene que responder a un utilitarismo. Eso es una falacia que normalmente pasa en antropología o que pasa en evolución. Las cosas que pasan no tienen por qué pasar por un motivo, puede ser azar. Si yo ahora mismo quisiera tener la misma prevalencia que hay en Suecia de obesidad, no digo voy a hacer dieta sueca con todas sus variables, porque a lo mejor la que responde no son todas. Y si yo ahora mismo construyo un barco y me voy a Uppsala a hacer sabotajes, como los vikingos antiguamente, no quiere decir que sea la variable que lo explique. En ese sentido, me parece que solo 20 segundos de la paleodieta tiene cosas interesantes, pero que peca de una falacia que muchas veces, y los resultados positivos que se le pueden atribuir, pueden estar más relacionados con lo que dejas de hacer bueno de ahora a lo que hacías bueno de antes, porque completamente el contexto no es atribuible. Ese es el tipo de falacia de la que creo que peca. Por otro lado, sí que me parece que hemos comentado algunas personas el tema de la preocupación sobre el impacto ambiental, y la verdad es que me deja tranquilo. Sí que es cierto que ha habido ahí una discrepancia que, bueno, que se puede matizar y que estará más de acuerdo, ¿no?, sobre lo ecológico o no lo ecológico. Hoy es el Día Mundial, por cierto, de la Educación Ambiental, y me parece que como consumidores tenemos que exigir lo poco defendidos que estamos ante lo ecológico. Y muchas veces creo que todos tenemos en la cabeza que lo intensivo sí que tiene un salto hacia mal, la producción intensiva respecto a la extensiva, que muchas veces que perdemos en la calidad, como ha dicho Carlos, no es lo mismo la alimentación que reciben nuestros animales ni el método de producción intensiva que puede llegar al agotamiento de la agricultura, pero eso tiene una diferencia drástica con lo que es una producción que tiene una etiqueta de ecológica, que ahí estamos completamente en calzoncillos y en bragas respecto a lo que dicen nuestras leyes. Y ahora mismo como consumidores no se nos está haciendo esa demanda. La gente tiene una inquietud por lo que es poco impacto ambiental y se nos está vendiendo falacia naturalista. Como consumidores yo quiero poco impacto a mi entorno y nos están vendiendo magufismo y lo que vienen siendo falacias ecológicas, y confundimos lo que es la ecología con lo que es el ecologismo, y las cosas cuando pillan el ismo al final pues pierden mucho su sentido. Por lo demás, vamos, me ha gustado mucho escucharos, creo que vamos, que va a ser genial y que todas estas cosas al menos deberíamos apuntar en las cosas que hemos coincidido para abordar ese consenso en un futuro y para que tiremos para adelante con estas ideas. Así que gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere? Sí, vale, Paloma, cuando quieras. No, una cosilla, pues que ya lo he dicho, Aitor, yo también te iba a decir eso, que sí es cierto que existen pirámides para distintos grupos de población. Nosotros a veces he estado buscando un poco para mostrarte los que tenía por aquí panfletos que habíamos elaborado para, no sé si fue para un día de la nutrición o un día de la alimentación, no me acuerdo, aquí en las asociaciones de la facultad hace un par de años. Y bueno, pues repartíamos un panfleto con una pirámide para ancianos, una para niños, teníamos la que sería la pirámide normal. Y eso lo estuvimos repartiendo con una serie con una especie de guía de consejos, tanto de actividad física, por grupo de población. No tiene mucha utilidad realmente. Y una pequeña puntualización que, en mi opinión, yo no creo que exista uno alimento para cada grupo de población. Si se trata de una persona con una patología, sí, pero un adolescente simplemente tiene su requerimiento aumentado. Tendrá que consumir en los mismos alimentos, no en cantidades, pero sí en tipo de alimentos, que un niño, que un anciano, que un adulto. No significa que sean alimentaciones totalmente diferentes con respecto al tipo de alimento. Y luego otra cosilla que se me ha olvidado importante comentaros cuando he hablado de la pirámide de la FINUT, que no es por nada, para nada para alabarla, pero sí que trata este tema y me gustó bastante, y yo cuando la expliqué en estas carpas durante el Congreso hacía bastante hincapié, es que estas caras en cada cara de la pirámide hay una mitad que se refiere al medio ambiente. Es decir, no sé si acordáis que he puesto que se centraba en nombrar cuatro caras de nuestra salud integral. Hoy he hablado de la higiene, del descanso y la actividad física y de la alimentación, y esa cuarta cara hacía referencia, que no existe porque está en cada una de las caras, el medio ambiente. Es decir, que tanto tu actividad física como tu alimentación como tu hábito higiénico-sanitario deben de ir acorde a la conservación, perdón, del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se supone que si mantienes tu entorno, eso influye en tu salud integral. Y eso era un punto que nos machacaron bastante para que concienciáramos a la población. Y ahí es donde se hablaba, por ejemplo, en la cara de la alimentación, el tema de los alimentos de temporada, de alimentos que no vinieran de muy lejos por el impacto en el transporte, etcétera. Y eso es recordar simplemente que sí existe ese punto en esa pirámide e intentamos un poco transmitirlo en esa semana. Ya está. Muy bien. Rubén, cuando quieras. Una pregunta y dos, porque ha comentado lo de los alimentos ecológicos. Mira, yo he visto muchos estudios, sobre todo que ponen en duda la superioridad de los alimentos ecológicos nutricionalmente con los alimentos de la alta explotación, ¿no? La agricultura intensiva. Pero también hay estudios que sí que no ponen en duda de la diferencia, sobre todo en productos químicos y pesticidas que hay entre uno y otro. ¿Tú le das alguna relevancia? Porque es que hay estudios que es que la diferencia de pesticidas es 100 veces mayor a favor del alimento ecológico. Yo no sé si, qué repercusión va a tener estos químicos en la salud humana, pero yo sé que he leído estudios y la diferencia es significativa. Sí, lo que sí que es cierto es que cuando notamos estas diferencias entre unos resultados que hay en una producción ecológica y en una producción intensiva tradicional, todos responden a una representación de lo que es ese cultivo. Me explico. Cuando tú englobas ecológico, estás englobando cosas y hay cosas del ecológico que se hacen acorde a lo que se espera, que son las directrices en este caso de la ley, y cosas que no. Y lo mismo con el intensivo. ¿Qué quiero decir? Que acorde a la proporción es normal que en la producción intensiva aparezcan más productos de síntesis o más productos que pueden repercutir en el medio ambiente, y en la producción ecológica no tanto, pero por representación, porque hay gente de esa producción ecológica que no usa o que los usa de una manera diferente. Aún así, la producción ecológica no está exenta de productos de síntesis. No, perdón, sí está exenta de productos de síntesis, pero no está, esa clasificación no está hecha acorde al impacto ambiental. Entonces, yo creo que esas diferencias, lo que se debería hacer, no es simplemente justificar, hay que hacer ecológico, producción ecológica, porque como es representativo a nivel del sector que lo hace bien y que lo hace mal, bien o mal, bajo mi parecer, que debe ser el prisma de esto es poco impactante para el medio ambiente, y no la clasificación actual que es orgánico o inorgánico, o de síntesis o natural, como se dice. Entonces, en ese sentido me parece que la ley debería orientarse a una clasificación acorde al impacto ambiental, pero es que no es nada del otro mundo, es que con cualquier práctica que hacemos en nuestra casa podemos calcular huella hídrica, mochila de CO2, huella ecológica, emisiones, y esas cosas no se está haciendo. Y entonces, si están esas cosas para medir el impacto ambiental, no sé por qué empezamos a medir otras cosas, como pueden ser la aparición de pesticidas, bueno, que a lo mejor tienen impacto, a lo mejor unos sí y a lo mejor otros no, pero que habría que igualar esos criterios. También es cierto que sí que mucha cosa de disrupción endocrina que está saliendo ahora por el tema de pesticidas, pero habrá que ver hasta qué punto. Sí que un poco de precaución, pero por el tipo de pesticida que se usa. También hay pesticidas que son sintéticos y que están hechos precisamente para reducir el impacto ambiental. Y creo que muchas veces se peca de hacer esa clasificación de orgánico bueno, sintético malo, cuando precisamente lo que busca la biotecnología o lo que se busca desde este tipo de cosas es mejorar de una manera muy óptima, la producción sin perjudicarnos a nuestro medio ambiente. Entonces, no sé, sí que es cierto que puede haber esos estudios, pero también es cierto que creo que es porque representan un sector que se produce de una manera concreta, pero que no es porque se atribuya a es producción ecológica, sino porque parte de la gente que hace producción ecológica lo hace de esa manera, o parte de lo que la hace producción sintética lo hace de esa manera, pero no es sinónimo de que esté en un lado o en otro. No sé si me he explicado o os he liado. Te has explicado bien, Maitor. Gracias por esto. De hecho, no sería una mala idea hablar en un futuro, en otro hangout, del tema este de la comida biológica, ecológica y demás, porque yo creo que da para bastante discusión. Ahora creo que ha dicho Mark, quería hablar, ¿puede ser? Cuando quieras. Solo hacer una incisión en que tanto de la comida ecológica y yo creo que no tiene que intentar huir un poco es de la gente que te intenta vender algo, tanto sea la industria, en que, por ejemplo, aunque se crea que la leche que hay ahora a nivel comercial, si no es fresca y ecológica, es un subproducto lácteo, que yo también lo creo, pero ellos tienen intereses económicos, que quieren hacer negocio tanto contigo como quien les quiera comprar, y tú decides si te convence su producto y entonces lo recoges o no. Y lo que creo que siempre aconsejo, tanto en este tema como en otro, es leer tantas veces como uno pueda. Por ejemplo, había leído recientemente dos links referente a que se analizaba por espectrometría, por ejemplo, un vino, la que tenía más química, que era un post en blogs sobre el carnaval de ciencias que están haciendo en Naucas y en también otros sitios, en que el vino era el que tenía más presencia de alteración química respecto a los otros dos refrescos. Y otro en que hacían referencia al aspartamo, el que hubo una como Coca-Cola también, que entiendo que está muy bien tener un enemigo y demonizarlo, pero como también han dicho, está la falta de actividad física hoy en día, y se hacía una comparación del nivel de aspartamo que puede tener un zumo de tomate, por ejemplo, un tomate que puede ser lo más biológico que tú quieras, y en 200, 300 mililitros, creo que era, tenía 5 veces más aspartamo, y era un producto natural que una lata de Coca-Cola Light o cero. Y que en estos temas yo creo que lo que tienes que hacer es, por ejemplo, leer a alguien que sea pro-ecológico o que no esté en contra de lo ecológico, y leer a alguien que tiene un sentido más crítico, como por ejemplo todos pensamos, creo ahora, en J.M. Mulet, que ha hecho el libro de Comida Ecológica, Vaya Timo o Comer Sin Miedo. Y creo que te tienes que quedar con una visión crítica tuya, pero siempre de todo, no posicionarte y creer, bueno, como es mi opinión, creo que es correcta, sino leer de todos los bandos y quedarte con lo que creas conveniente. Por ejemplo, leía un artículo también de Ajahn Singh, del mismo, decía que el tener un gen que hacía que podías tolerar la lactosa venía de una evolución que hicieron en una investigación de las temporadas de hambruna. Lo que hicieron es que empezaron primero a comer quesos que no tienen una alta cantidad de lactosa, y el cuerpo y la selección natural al paso de los años se fueron adaptando. Y no quiere decir ni que la leche sea o más natural o menos por ese camino donde se evolucionó y ahora hay cierto nivel de gente de Europa que la tolera más, a diferencia de China, por ejemplo, o África, que son poco tolerantes, sino que tenemos que ver que los alimentos no se tienen que adaptar a nosotros, sino nosotros a ellos, que es un alimento que está allí, que intenta sobrevivir y nosotros lo tratamos para ingerirlo o no. Y nada más, eso voy a dar mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Marc. Pablo ha pedido la palabra. Sí, vamos, simplemente era recalcar lo que ha dicho Marc sobre cuando leemos sobre cualquier cosa en ciencia y más en nutrición, creo que tenemos que hacer una cosa muy básica, que es leer algo. Si dicen que A es muy bueno, coge todos los estudios y busca con ahínco todo lo que diga que A es genial, que A es Dios, que A es lo mejor del mundo, pero cuando termines, vuelve a buscar con el mismo ahínco todo lo que diga que A es el demonio, que A es malísimo y que A es una mierda. Entonces, claro, ahí más o menos intentamos hacernos una idea. Y antes de juntar estudios, que no sé si lo puse una vez por Twitter y tal, hay que hacer una lectura crítica. O sea, PubMed no es un dogma. Y un mono también sabe buscar en PubMed una relación y leer las conclusiones. Pero primero hay que coger, hay que leer estudios, hay que ver si hay sesgo, hay que ver la población en la que se ha hecho, si es extrapolable al problema que tenemos nosotros, quién ha financiado el estudio, si ha habido cherry picking, que el cherry picking lo hace todo Cristo, ¿vale? Que quieran o no, pero lo hace todo el mundo. Y es lo que quiero expresar, que por mucho que leamos, por favor, antes de adjuntar un estudio como si fuera cierto, hay que leerlo entero, y hay que hacer una lectura crítica. Y si no hay que juntar tantos estudios, pues no se juntan tantos estudios. Pero no podemos juntar 10.000 estudios habiendo leído las conclusiones simplemente. Creo yo. Vamos, ya termino. Sí, totalmente de acuerdo que a veces quizá muchos pecamos de leer solo el abstract, bueno, las conclusiones, y con eso ya pensamos que lo sabemos todo, cuando a veces en ciencia eso no siempre es suficiente. Bueno, a ver, ¿alguien quiere aportar alguna cosa? Yo quería añadir una cosa. Quería añadir solo a lo que ha dicho Pablo, ¿no? De que, por ejemplo, hoy en día o mañana en la Universidad de Nutrición, o sea, en la Facultad de Nutrición, la primera diapositiva del primer tema de nutrición será el estudio de los 7 países de Ansel Keys. Por lo que le estamos dando una importancia a un estudio observacional que sirve de base a una ideología, entre comillas, que luego se llega a cabo y que realmente se realza la importancia de ese estudio. No tiene nada que ver, es lo contrario a tener una visión crítica de otros pensamientos, otras ideas, el no ofrecer, sobre todo a los estudiantes de nutrición, otros puntos de vista. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar alguna otra cosa? Si no, yo me iré apuntando preguntas, o sea que puedo ponerme. A ver. Pues mira, por ejemplo, Pablo, que ha hecho una presentación muy interesante, has comentado que había algunos, que en el marco de una alimentación sana había algunos alimentos que podríamos considerar que son opcionales, aunque aún así fueran sanos, como por ejemplo los lácteos. ¿Tú cómo crees que, digamos, institucionalmente habría que hacer hincapié en que, aunque sea sano y se pueda comer, cada día se pueda comer 2-3 yogures o leche o lo que sea, cómo harías hincapié en que, a pesar de ello, no es opcional? Porque con la pirámide alimentaria sí que me da la impresión de que hay esa idea de, oh, si no tomas leche vas a acabar teniendo osteoporosis, o oh, si no comes cereales vas a morir de cáncer, ese tipo de cosas. ¿Cómo harías tú hincapié en ese tipo de temas? Pues, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Pues sí. Mira, el otro día tuve un pequeño debate con Marc, además, sobre si se debían grabar con impuestos los refrescos y los productos altos en azúcar. En mi opinión, y que discrepa Marc conmigo, yo creo que a los productos menos saludables, o que se haya un consenso de que sean menos saludables, debería haber una mezcla. Debería haber, para mí, unas tasas más grandes de impuestos y acompañados de una información, evidentemente. Es lo que tú has dicho de los lácteos. Sí, los lácteos, sí, podemos vivir sin lácteos perfectamente y tampoco la leche es un veneno. Entonces, es lo que, por ejemplo, Harvard la última vez cambió de consumir 2-3 raciones al día a limitar a 1 o 2 raciones al día. Ya del paso de recomendar a limitar, ya es un paso. Por lo menos ya la palabra dice algo. Por lo menos. Si acompañas además de información, el público lo va a entender. ¿Vale? Pero evidentemente, creo que en los productos menos saludables debería de hacerse algo un poco más drástico. Y no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, porque Carlos yo sé que odia el azúcar tanto más que yo. Y creo que se debería grabar con impuestos y utilizar esos impuestos para dar información, evidentemente. El tema de grabar con impuestos, sí, que a lo mejor el que sale perjudicado es el ciudadano porque tiene que pagar más. Pero a la larga creo que se gastarán menos en sanidad y en enfermedades y en tratamientos. Y a la larga debería ser un ahorro, teóricamente, no lo sé. Sí, supongo que es un poco paralelo al impuesto que se pone en alcohol, impuesto que se pone en tabaco para luego destinarlo en sanidad y todo eso. O sea, sí, no sería una mala idea. De hecho, no sería otra. Sería, creo que es una buena idea también de algo que discutir en un futuro y un poco desarrollarlo para que quede más claro para quien nos vea. Por ejemplo, lo típico que pone en la cajetilla de cigarrillos de fumar puede matar, joder, porque lo ponga en una bolsa de chocobons o algo así. No tan drástico, pero algo así. No sé si me entendéis. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, ¿hay alguien más que le quiera hacer alguna pregunta a Pablo o algún comentario al respecto? ¿Naira puede ser? Sí. A ver, yo quería empezar comentando, ¿no?, que el tema de cómo podemos hacer llegar bien la pirámide de los alimentos a la gente o cómo podemos transmitir recomendaciones. Vamos a empezar con lo más básico. Antes de llegar a los impuestos, yo creo que sería más fundamental meter a un profesional de la nutrición en el sistema sanitario, ¿vale? Vamos a empezar por eso. ¿Por qué? Porque los gráficos pueden algunas veces no llegar a quedarse en generalidades. Entonces es necesaria una persona que explique esos gráficos. Como bien ha dicho Paloma, ¿no?, si no hubiera sido por ella, porque hubiera explicado en ese momento dado la pirámide de los alimentos, hay mucha gente que está perdida. Entonces empecemos por ahí, ¿no? Empecemos porque haya un profesional que nos vaya a asesorar y luego ya metemos, si queréis, el tema de impuestos y demás para llegar al resto de la población. Pero vamos, creo desde mi punto de vista que eso sería empezar por el principio. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que comentar, que decir? ¿No? Vale, pues a ver. Por poner un ejemplo gráfico, ya sabéis las tasas de obesidad y sobrepeso en Suecia y aquí el azúcar lo regalan, pero lo regalan es que entras al supermercado y te están dando 3 toblerones y es llévatelo y las bebidas energéticas están a 50 céntimos y es compra, compra, compra, pero... O sea, a pesar de no tener las tasas y por otro lado ser mega proteccionistas en el tema del alcohol, que aquí el alcohol tienes que elegir si diamantes o alcohol, pues así pasa. Entonces yo sí que soy, como dice Naira, yo soy del prisma educativo siempre, siempre, siempre. Y que las tasas, si no van acompañadas de educación, poco van a hacer. Sí, de hecho a esto puedo comentar que yo que vivo en Suiza, allí... Es uno de los países donde más chocolate se consume. De hecho, es verdad, o sea, tú vas a cualquier cafetería y te dan chocolate, ves que la gente compra mucho chocolate, en los mercados hay grandes secciones de chocolate, y aún así la gente ahí no está obesa, porque el resto es alimentación, supongo que es sana. Pero bueno, eso siempre es lo que se dice, que no es el alimento, quizá no es tanto que si se toma más o menos de una cosa, sino el conjunto de la dieta, porque en el resto de cuestiones sí que es verdad que ellos son muy sanos. Bueno, a ver, ¿alguien más tiene algo que comentar al respecto? ¿No? Vale, pues a ver, por ejemplo, tú, Aitor, antes has estado hablando, has hecho un poco de hincapié en que no es tanto el tipo de alimento, sino como, pongámoslo así, como la calidad, ¿sabes? Que no es lo mismo el hidrato que proviene del azúcar como el hidrato que proviene de, por ejemplo, las verduras. O sea, ¿tú crees que se podría hacer algún digamos, una pirámide alimentaria en vez de en la que ordenamos tipos de alimentos, organizar según calidad de alimentos, o sea, poner, como decía Carlos, cuestiones de alimentos de mercado, alimentos de frescos y demás por abajo, y luego más encima poner procesados y demás. ¿Crees que eso sería viable? Sí, no con esa clasificación justo, pero sí que creo que habría maneras de poner gráficamente y dentro de los grupos de alimentarios o dentro de la clasificación que quieras hacer, una jerarquía o una manera de hacer una clasificación cualitativa dentro del grupo de alimentos. También todo depende del contexto, es decir, ¿por qué tenemos hoy en día esta pirámide y por qué estamos cambiando o si la conserváramos diríamos esos cambios de los escalones? Porque estamos en este ambiente obesogénico. Si tuviésemos que hacer la pirámide de la Edad Media, pues seguramente no haríamos ese tipo de cosas o intentaríamos garantizar otros consumos distintos. Entonces, yo sí que soy partidario de entrar en lo cualitativo. Me parece que la clasificación por grupos de alimentos puede ayudar, pero de esa manera, que salieran todos paralelos y que dentro de ese paralelismo que se hiciera dentro de cada grupo alimentario, pues cómo poner abajo los que habría menos riesgo de su abuso y con una combinación correcta entre todas las partes que te garantizará pues una alimentación saludable. Lo que está claro es que si tomas todos los días patata y arroz a pesar de esas raciones, luego de los proteicos, carne todo y luego de los lácteos, siempre quesos, no estás cumpliendo la pirámide, pero no vas a tener una alimentación saludable. Entonces, dentro de cada grupo de alimentos debemos primar por lo que sean, por los más saludables. Entiendo que dos de lácteos, pues no te vas a tomar siempre dos quesos curados, pero sí te puedes tomar a lo mejor dos yogures o leches fermentadas o pues ese tipo de cosas aplicada a todos los grupos de alimentos. Muy bien, muchas gracias, Aitor. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿No? Vale, yo tengo ya una última pregunta, un poco al aire y en parte también orientada tanto quizá a Mar como a Paloma, que han hablado un poco de las resoluciones científicas y demás. Yo un poco, a ver, desde que un poco me ha fascinado el mundo este de la nutrición, veo que la opinión científica, aunque sí que hay algunas cosas que se tienen en clase, algunas que no tanto, y algunas cosas que han ido cambiando con el tiempo. De hecho, por ejemplo, recuerdo mi madre cuando me comentaba que cuando yo era joven todas las grasas eran malas, luego que decían que si el aceite de oliva era bueno, y cuando le dije que me estaba fijando en la nutrición me dijo, todo lo que aprendas ahora dentro de 2 años no te servirá de nada. O sea que, teniendo eso en cuenta, un poco institucionalmente que... ¿Cómo creéis que debería afrontar institucionalmente esta rápida evolución que tiene la nutrición a la hora de, más que nada, de hacer recomendaciones? Podéis hablar, Paloma, por ejemplo, si quieres, si tienes algo que comentar. Eso, habla, Paloma. Vale, a ver, me estás diciendo, te refieres a la... A la variación en las recomendaciones, por la variación en las evidencias que se van actualizando. Cierto, pero no es una justificación, pero sí decir que en el tema de la nutrición es realmente muy reciente y no se pueden. Estos cambios se deben un poco también a la juventud de esta ciencia, pienso yo. No, tampoco podemos, porque entonces ya no creeríamos en nada, pensar que como ha sufrido tantos cambios esta ciencia o esos avances han llegado a conclusiones tan diversas en tan poco periodo de tiempo, pues en el mismo periodo de tiempo igualmente corto, pues va a volver a cambiar otra vez, damos toda la vuelta. No, yo considero que las evidencias son pues cada vez más refutadas y que no todo va a ir dando tantas vueltas y dando tantos tumbos como en los últimos años. Precisamente por eso, porque era muy joven y porque en esos años en los que tenía esos cambios no se le prestaba la atención que se está empezando a prestar ahora. Podemos hablar de nutrigenómica. Antiguamente, pues bueno, era una parte, pero no se trataba como hoy. Es cierto que cambiará, que evolucionará, pero bueno, no podemos desconfiar de lo que ahora mismo hay, es mi opinión. Bien, yo más que nada lo decía porque a veces da la impresión de que algunas de las recomendaciones se hacen un poco de modo precipitado y a veces no siempre quizá con el consenso científico al 100%, siempre ha estado, bueno, a ver, en Twitter siempre hay bueno, largas conversaciones respecto a al tema de que si grasas o grasas saturadas, que si más o menos hidratos y demás. Teniendo en cuenta que todos estos temas no están sanos, a veces parece que institucionalmente intentan dar una sensación de seguridad que quizá no se tiene, porque científicamente, hasta donde yo he visto, no hay tanta seguridad. Pero bueno, eso es un comentario un poco más al aire. ¿Alguien más tiene algo que comentar? O que replicarme lo que he dicho. No, yo sobre lo que has dicho también, recomendar un libro y una conferencia que hay en YouTube sobre lo que he escrito en el chat, se llama Wisdom of Crowds, y si lo queréis buscar tanto en YouTube como en Google, os saldrá directamente el libro o la conferencia que os digo. Y a mí me hace, o sea, yo siempre parece que sea muy pro ciencia o pro científico, pero yo lo que me sirve a mí como método empírico para avanzar, creo, en una dirección correcta, pero en ese vídeo hace mucho hincapié en que se ganó mucho en calidad en una forma de vida más saludable para la gente donde al principio, donde quizá no había tanta interconectividad con las personas. Sale como en el vídeo, salen tres líneas, aquí están los expertos, aquí está el mensaje que dan y aquí está la población. Y era una flecha directamente de arriba abajo, tanto ni interconectividad con las personas, la población en general, y tampoco había manera de tú hablar con esas personas que pasaban en epifanías casi y que tú no les podías criticar, que eran unas instituciones muy poderosas y que tú como individuo, tu opinión casi no valía nada. Porque, ¿qué les vas a decir a unos doctorados, por ejemplo, que están allí como en su lugar sagrado de pensar y demás? Pero con la aparición de redes sociales, de foros, de charlas de gente que quizá tenía diabetes tipo 2, que todo lo que le decía al médico para seguirlo lo hacían a rajatabla, y aún con toda la tecnología de glucómetros y de cualquier cosa que esté a tu alcance, no se encontraban bien o ellos querían estar. Y entonces creo que es una complementación de que si un profesional o un grupo de expertos hace un comunicado y a ti no te va bien, hablas con tu vecino, no le va bien, hablas con alguien de Estados Unidos, tampoco le va bien, la población, creo que más que aconsejado, tiene que estar obligado a transmitirlo a los grupos que te dan esas indicaciones, a expresar tu malestar y a decir que quizá no es todo culpa del sujeto que lo hace mal o que necesita hacer más hincapié y demás cosas, sino que quizá esa investigación o ha ido por un mal camino o se ha hecho mal, como citaba Carlos con Ángel Case, era un estudio observacional y se hicieron unas correlaciones que hicieron mucho daño a la demonización de las grasas, y que aún es algo que si tú coges y a un ciudadano de la calle, quizá aún con nociones de nutrición, le pregunta sobre el tema y quizá opinará igual que hace 20 o 30 años. Y creo que aquí sí que doy, pero sí que siempre crítico, siempre, en cualquier tema, como digo, leer, siempre aunque me ponga pesado, y que hay que cuestionarlo todo. Es que creo que cuando aceptemos cualquier opinión sin mirar todos los estamentos de arriba abajo, creo que aquí es donde fallaremos, en cualquier tema, sea en ciencia, sea en periodismo, sea en cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, Marc. ¿Alguien tiene más que decir, objetar, comentar? ¿No? Muy bien, pues bueno, yo creo que la experiencia ha estado muy bien. Creo que se han dicho cosas muy interesantes, algunas preguntas al aire que pueden dar para futuras discusiones, lo cual está muy bien. Y bueno, en un futuro espero que esto se repita, porque ha estado muy bien. Y bueno, espero que la gente no se canse de escucharnos durante hora y media hablando a nosotros, a estas 8 personas. Y bueno, eso, muchas gracias a todos.